El Candil. Unas gotas de luz en la noche inescrutable. Un aporte de la imaginación para iluminar temas de nuestro tiempo. El Candil. Idea y realización: Andrea Miglio, Esteban Rossisi y Ricardo Valle. Producción: Florencia Montenegro. El Candil. Andrea, ¿para vos qué significa el candil? Para mí es la posibilidad de hacer una radio más parecida a la que me gusta escuchar, creo. Chicos, esto parece la declaración de principios que no hicimos al comienzo del ciclo. Sí, tal vez, pero ¿quién dice que había que hacerla al comienzo? Y puede ser que tengas razón. De todas maneras, esos principios que se anuncian golpeándose el pecho después tienen que confirmarse en los hechos también, ¿no? Bueno, pero a mí me parece que tenemos al menos algunas cosas verificadas. En estos 7 candiles que encendimos hay varias cosas que a mí me gustaron. Chicos, ahora me parece que esto suena casi como un raconto de esos que se hacen cuando uno se despide. No, para nada. Lo que pasa es que verbalizando este tipo de cosas podemos repasar, corregir y mantener. En ese caso, me parece que hay que mantener esta alquimia narrativa, quiero decir, seguir contando cosas, volver al relato, que es lo que los oyentes agradecen. Escríbeme qué llevas puesto. ¿Es cálido? Escríbeme en qué duermes. ¿Es también blando? Disculpe, busco una habitación. Queda la última, pero acá es todo compartido, ¿eh? Escríbeme qué aspecto tienes. ¿Sigue siendo el mismo? ¿Sigue siendo el mismo? Escríbeme qué echas de menos. Mi brazo. Escríbeme cómo te va. Te respetan. ¿Me va a pagar esto nomás? Vamos, vamos, que hay muchos para cobrar acá, ¿eh? El que sigue. Escríbeme qué andan haciendo. ¿Tienes bastante valor? Injusticia, señores. Tenemos que seguir reclamando. No podemos dejar que siga pasando esto. Escríbeme qué haces tú. ¿Sigues siendo bueno? Escríbeme en qué piensas. ¿En mí? La verdad es que solo tengo preguntas para ti y espero con ansiedad la respuesta. Cuando tú estás cansado, nada puedo llevarte. Si pasas hambre, no puedo darte de comer. Así que estoy como fuera del mundo, perdida. Como si te hubiese olvidado. Yo también te extraño. Was sent to the soldier's wife from the ancient city of Prague. From Prague came a pair of high-heeled shoes with a kiss or two. Came the high-heeled shoes from the ancient city of Prague. The soldier's wife from Oslo over the sound. From Oslo there came a call of her. How it pleases her, little call of her. From Oslo over the sound. What was sent to the soldier's wife? He got her hat, she looked sweet in that. In the little Dutch hat from the wharf of Amsterdam. What was sent to the soldier's wife from Brussels in Belgian land? From Brussels he sent a laces so rare to have and to wear. Oh, those laces so rare from Brussels in Belgium. Sent to the soldier's wife from Paris, city of light. In Paris he got her silken gown. 'Twas ended in town. Oh, that silken gown from Paris, city of light. What was sent to the soldier's wife from the south, from Bucharest. From Bucharest he sent her a shirt embroidered and purged that Romanian shirt from the south from Bucharest. What was sent to the soldier's wife from far off Russian land? From Russia there came just a widow's veil, from a death to be wed in a widow's veil, from the far off Russian land. Escuchamos la adaptación del poema Preguntas de Bertolt Brecht. La música, una composición de Kurt Weill para la balada de la esposa del soldado, interpretada por P.J. Harvey. Con la llama que anima a los utópicos perseverantes, mantenemos encendido el candil. El candil. ¿Y cómo que te gustaría escuchar? Y algo que no haya escuchado nunca, o algo que se escuche poco. O algo que no se escucha hace mucho, ¿no? Sí, claro, algo así. Por ejemplo, ¿cuánto hace que no escuchamos a Ornella? ¿Por qué no suena más seguido esta bellísima ragazza? Cercami un sentimiento nuevo que me rincorre si propone. In questa casa, in questa storia, in questo giorno senza nome, come un entusiasmo antico, mentre in mezzo a questa piazza sto ridendo a ripensarmi una bellissima ragazza. Bisognerebbe tradurre se stessi, trovare un buon editore, per poi tagliare un po' i discorsi che col tempo son solo rumore. Da un po' di tempo preferisco andare a letto presto, ma la mattina quando è fresco, la mattina presto esco. Esco. stare bene come adesso che mi perdo davanti a questo fiume e trovo strade senza gente e pensieri senza niente, senza niente di diverso che non sia il mio tempo perso. Ho un cuore appassionato, quasi allegro, quasi triste, che si posa quasi sempre su qualcosa che già esiste. C'è come un sentimento nuovo che mi trova spaesata in mezzo ai piccoli dettagli di una bellissima giornata, come un entusiasmo antico mentre il muro di una casa allungando la mia ombra che si allunga e si riposa. È da un po' che preferisco andare a letto presto, ma la notte a volte sogno e la notte a volte esco. Adesso che mi perdo davanti a questo fiume e trovo strade senza gente e pensieri senza niente di diverso che non sia il mio tempo perso, con un entusiasmo antico in mezzo a questa piazza sto ridendo a ripensarmi una bellissima ragazza. Da un po' di tempo vado a letto sempre presto, ma la mattina quando è fresco, la mattina presto esco. Una bellísima ragazza se llama este tema, inspirado en una mujer que recuerda con añoranza su juventud. Ornella Vanoni empezó a subirse a los escenarios como actriz y estuvo entre las primeras intérpretes de los dramas de Bertolt Brecht. Después descubrió que podía llegar a ser una de las vocalistas italianas más apreciadas. Pero como un eco de aquel inicio teatral, su repertorio incluyó canciones de un gran impacto dramático. E del mio cuore, cosa ne faccio, spalancato fiore, sete di un abbraccio. È il mio ripostiglio, misterioso scrigno di sogni e di ritagli. Sale ancora in cielo, rosso palloncino, spiove in terra la sera, gonfia nuvola nera, scendi in ogni grata, dentro ogni tombino, a pesca di ricordi. Uomini, uomini, li ho fatti volare, marziani astronauti si avvicinano cauti o si battono in petto come certi animali. Han toccato il mio cuore e hanno messo le ali. Thank you. e del mio cuore. Cosa ne faccio di quest'umida perla? Sono la conchiglia su questa barca piccina che ha visto l'alto mare e chiede di tornare. E lo devo tenere, lo vorrei gettare. Ora che si nasconde mi manca il coraggio e non mi costringe a far quello che vuole. E parla sottovoce e chiede per favore del mio cuore. Cosa ne faccio? Ultimo appiglio, luminoso raggio, spremuto a fondo, ridotto all'osso, sfogliato fiore. Però si è preso tutto, però si è dato tutto e non ha patito mai la fame. Però si è preso tutto, però si è dato tutto e non ha patito mai la fame. Però si è preso tutto, però si è dato tutto e non ha patito mai la fame. Però si è preso tutto, però si è dato tutto e non ha patito mai la fame. En el Candil tuvimos la visita de la italiana Ornella Vanoni, que termina de cantar E del mio cuore. Tras la pausa, salimos a la lluvia y luego se encenderá la flama de una mujer singular, generala de guerrillas y flor del Alto Perú. El Candil. Tus mensajes pueden llegarnos a través de esta dirección electrónica. correoelcandil@gmail.com. Por teléfono, te escuchamos en el 433-672. En internet, podés visitarnos en www.elcandilenantenalibre.blogspot.com.